FM 97, Che Barracas. Homenajes a Mariano Ferreira a 4 años de su asesinato. Hoy por la mañana se colocará una placa en homenaje al joven militante del Partido Obrero en la esquina de Barracas, en la que murió en 2010, en el cruce de las calles Pedro de Luján y Pedriel, a partir de las 11 de la mañana. También por la tarde, la Municipalidad de Avellaneda formalizará el cambio del nombre de la avenida Coronel Bosch por la de Mariano Ferreira. Se realizará un festival solidario de que participarán varios artistas. Mariano fue asesinado el 20 de octubre del 2010 por una patota sindical dirigida por el secretario general de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, cuando participaba de una manifestación por los trabajadores tercerizados de la ex línea General Roca. Los trabajadores del Hospital Durat denuncian falta de personal y nombramientos. Los trabajadores aseguran que debieron suspender intervenciones y que más de 50 pacientes se quedaron sin atención en el servicio de cardiocirugías porque no hay médicos. Denuncian que el gobierno de la ciudad tiene una política sistemática de no llevar adelante nombramientos para el sector. Familiares de Sergio Ábalos irán al Congreso de la Nación. Será el día de mañana, martes 21 de octubre, con el objetivo de reclamar ante los legisladores sobre el estado y la falta de avances en la causa. Sergio Daniel Ábalos tenía 18 años cuando fue visto por última vez hace 11 años en un boliche en Neuquén. Buenos Aires, trabajadores cooperativistas cortan camino del Buen Aire por reclamo laboral. Los trabajadores cooperativistas reclaman al Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires que se renueven los convenios de trabajo para más de 200 puestos. La manifestación será en autopista Camino del Buen Aire a la altura de Ceballos. Santiago del Estero, el MOCASE denuncia fuerzas paramilitares ligadas a la empresa de gaseosas Manaos. El Movimiento Campesino de Santiago del Estero denunció a través de un comunicado la presencia de fuerzas paramilitares contratadas por el empresario Orlando Canido, ligado a la empresa de gaseosas Manaos, en la comunidad indígena Guaycurú, en Santiago del Estero. Aseguran que esta patota intentó varias veces desalojar el acampe que sostiene la comunidad en el lugar. También denuncian la complicidad policial. Tomando frecuencia. FM 97, Che Barracas. Ñeimeo Ñondivepa. Che Barracas. Revolución en el aire.